Tanto tiempo, Jorge, ¿cómo le va? Soy Ari Paluch, buen día. Buenos días, Ari, ¿cómo está usted? Bien, gracias por atendernos. Usted es un dirigente político de enorme trayectoria. ¿Cuántos años militando en la izquierda, presentándose elecciones y, bueno, participando de todo este fenómeno político? Ah, muchísimos años. Viví en un hogar muy interesado por la política, por la vida sindical, y me crié de esa manera y no abandoné los objetivos e ideales que me formaron en la niñez y en la adolescencia hasta el día de hoy. Ajá. Y en lo que es a la conformación del denominado, porque usted estuvo en distintas agrupaciones de izquierda, pero como partido obrero, ¿hace cuánto que usted está en el partido del que ahora lo quieren expulsar? El Partido Obrero, digamos, nace como una pequeña organización. Si tomamos su débil comienzo, medio siglo. ¿Y usted considera que lo que sucede ahora, por qué está justamente aconteciendo? ¿Porque usted decidió armar como una propia fracción? Lamentablemente la izquierda, este es un karma, el de las fracturas, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que usted ahora recibe el peor de los castigos, lo expulsan? Bueno, es un poco ambiguo lo de la expulsión, pero permítame que le explique. Por favor, Jorge. De acuerdo a los estatutos del Partido Obrero, habilitan los estatutos la posibilidad de solicitar el reconocimiento de una tendencia interna en el Partido Obrero a los fines de exponer sus posiciones políticas a lo largo y a lo ancho del país con todos los militantes y no solo circunstancialmente como lo puede hacer una persona que tenga alguna discrepancia. Y nosotros, dado la envergadura de discusiones políticas que tenemos sobre la situación del país y los objetivos que debe perseguir el Partido Obrero, logramos constituir una tendencia que está respaldada por una declaración política donde se señalan nuestros propósitos y está respaldada por 770 militantes. Calculo que este fin de semana van a ser 1000. Esto precipitó una actitud inaudita un sábado a la noche, en donde dicen que yo me fui del Partido Obrero, que yo quedé distanciado, y hoy leo en un diario que desmienten que me hayan excluido o expulsado, sino que yo me habría ido. Esta es la primera vez que escucho que alguien asume la responsabilidad por mis actos. Es absurdo, no me he ido del Partido Obrero, al contrario, he incrementado esta militancia, como lo demuestra esta tendencia política. A ver si se entiende lo de la tendencia política. Cuando hay una discusión importante en el Partido Obrero, es necesario que aquellos que representan las distintas posiciones tengan acceso a las provincias, a los círculos, para que esas posiciones se confronten uno y otro. Yo le voy a hacer, perdón que lo interrumpa, Jorge, una pregunta medio elemental. Estas cuestiones no se dirimen yendo a una interna, yendo a una primaria. Yo sé que usted ha participado en el 2015 y fue derrotado. No se trata de una cuestión electoral. Ajá. Se trata de un debate político que más tarde o más temprano se vuelve a discutir en un congreso. Ahora, esta secuencia no debería ser, me parece muy bien, ¿no? Debatir. Y después, en función de lo que cada uno ha debatido, que el adherido, el militante, pueda expresar a quien quiere para que lo represente en las elecciones, ¿o esto es electoralista y usted no está de acuerdo? No. Este es un debate político. Nosotros hemos tenido un congreso. El congreso ha fijado una determinada orientación y nosotros acompañamos la campaña política del Frente de Izquierda y del Partido Obrero como militantes disciplinados que somos. Eso no significa que no tengamos nuestras propias opiniones sobre lo que debe ser esa campaña, no significa que no tengamos nuestras opiniones sobre qué hay que hacer frente a la envergadura de la crisis que hay en este país, que es el punto de discordia. ¿Usted no cuestiona entonces las candidaturas de quienes van a representar al partido en la próxima primaria y en la próxima general? Yo participé en las campañas electorales provinciales en Tucumán y Santa Fe. Eso está fuera de discusión. Es más, Ari, yo le voy a denunciar a usted que esta conducta está haciendo un daño tremendo a la campaña electoral. Porque hoy usted me está entrevistando, no para que yo le explique mis razones para que la ciudadanía vote al Frente de Izquierda, sino que me está entrevistando por otra cosa. Claro, quiero igual decirle que hace pocos días lo entrevisté a Nicolás del Caño y acá tratamos de entrevistar a todos los candidatos. No, a todos. No, pero quiero decirle que... Sea... No, por un episodio extraordinario yo lo estoy convocando, eso es cierto. ¿Me entiende? Sí, Jorge. No, yo no le estoy diciendo si usted me convocó o no. Por... No, por supuesto que el tema adquiere una resonancia que ustedes hubieran preferido que no adquiriese. Con esta cuestión, no estamos dañando la campaña del Frente de Izquierda. Es decir, yo denuncio a esta gente, a estos compañeros, por haber cometido un atropello en lo que corresponde a lo interno y por dañar la campaña del Partido Obrero y del Frente de Izquierda en estas elecciones tan importantes. ¿Y cómo se resuelve esto si es que todavía se pudiera resolver, Jorge? Nosotros vamos a continuar con el objetivo estatutario de que nosotros seamos reconocidos, los 770 o los 1000 militantes, seamos reconocidos como una tendencia, con el acceso a todos los debates que promovamos a lo largo del país, sino que simplemente emitamos una opinión que no podamos discutir con los militantes. Y además tenemos una declaración donde fijamos nuestros objetivos, cómo entendemos que hay que abordar la crisis política del país, la lucha de la mujer por sus derechos. Ahí tienen discrepancias con la conducción del partido. Claro. Entonces esa discrepancia tiene que ser discutida. Yo pongo énfasis en esto porque uno puede tener discrepancias, pero lo que importa en un partido es la metodología con que las dirime. Pero yo sé que a lo mejor esto puede sonar burgués o puede sonar de derecha, pero digo, le repito, usted me ha respondido con que esto es electoralista y bueno, estamos hablando de un año electoral. Digo, si en el Partido Obrero están quienes piensan que lo mejor es el agua con gas, y otros piensan, perdón por el reduccionismo, Jorge, que lo mejor es el agua sin gas, finalmente, después de todo el debate hidráulico, ¿no hay que someter esto a un escrutinio y que los militantes decidan si quieren ir con quienes proponen el agua con gas o el agua sin gas, como usted hizo, por ejemplo, en el año 2015? Eso ocurre todo el tiempo. No, bueno, pero ahora hay primarias donde los que no están afiliados al partido, desencantados, completo con esto, Jorge, el que está hoy desencantado, que le parece que Cristina es un idiota, Macri un tarado, Alberto Fernández un bobo, Roberto Lavagna de esto, dice yo quiero votar a la izquierda. Entonces dentro de la izquierda se me presentan las ideas de Altamira y las de Solano. Quiero ver en la próxima primaria si voy por Altamira o voy por Solano. Pero nosotros tenemos un método mejor que ese. Ajá, el debate. Nosotros hacemos congresos todos los años. De modo que además de votar, discutimos. Correcto. Creo que es muy superior. Pero esto, puede ser que sea superior, pero deja fuera al que no es militante, deja fuera al que quiere votarlos ustedes y no tiene participación partidaria. Simplemente que considera que ustedes pueden marcar el camino, porque ustedes han hecho muy buenas elecciones en algunas provincias, llegaron a los dos dígitos, ¿interés? Y no todos aquellos que votan al Partido Obrero son militantes. Sí, pero Ari, no es nuestro interés, el de nuestra tendencia, disputar electoralmente con otros sectores del partido. Okay. No, nuestro interés es simplemente una orientación determinada frente a la envergadura de la crisis política y los movimientos sociales y luchas que hay en este momento. Este debate ha llevado a que reclamemos una amplitud de derechos fijados en el estatuto y se ha respondido apresuradamente con una expulsión y con un argumento falaz como que no hay tal expulsión, sino un apartamiento. Y las expulsiones se están desarrollando en este momento en todo el país. Es muy grave lo que está ocurriendo. Bueno, esperemos que lo puedan resolver y a disposición para charlar otro día, no de la crisis del partido, sino de la crisis del país. Jorge, le mando un gran abrazo.